La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Después del discurso del presidente Alberto Fernández, hay opiniones y análisis realizados por gente que sabe, periodistas de gran trayectoria, como el caso, por ejemplo, de Sergio Bernstein, que titula en el portal de TN cuáles fueron las palabras más utilizadas durante el discurso de Alberto Fernández. En la apertura de sesiones ordinarias cargó contra la oposición y la justicia, pero casi no habló de inflación y de inseguridad. El presidente abrió el 139 periodo de sesiones ordinarias del Congreso con un duro discurso. En su alocución, el mandatario cargó contra la oposición, criticó con dureza la justicia, no eludió el escándalo de las vacunas VIP, aunque llenó de elogios la gestión de la pandemia, y adelantó que denunciará al gobierno anterior por el endeudamiento. En un estudio que hemos realizado en Bernstein, identificamos los términos más utilizados por el presidente para presentarlo bajo la forma de una nube de palabras. En este tipo de discursos, las palabras que por obvias razones más se repiten suelen ser Argentina, país, Estado, política, gobierno, nacional y otras expresiones similares, tal como se muestra en un gráfico que acompaña a este texto. Estas palabras nos dicen muy poco sobre la naturaleza de este discurso en particular. Suelen ser las mismas que utilizan todos los presidentes en cualquier época. Lo que es preciso identificar son los elementos distintivos de cada caso. En esta oportunidad apareció la palabra pandemia entre las más utilizadas, mencionada 25 veces por el presidente Fernández. La crisis por coronavirus atravesó buena parte de su discurso, así como atravesó su primer año de gestión. El presidente evocó la cuestión de la pandemia por coronavirus para remarcar los desafíos a los que el Frente de Todos debió enfrentarse. No eludió la cuestión de los vacunados VIP, pero lo hizo sin mencionar al ministro desplazado, Ginés González García, o a cualquiera de los privilegiados que recibieron la Sputnik saltándose la fila. Términos como producción, 16 veces, desarrollo, 24, recuperación, 11, y trabajo, 19, aparecieron de forma reiterativa. Todas estas ideas y conceptos se engloban en una motivación única. El gobierno necesita mostrar un camino de optimismo y recuperación económica en el marco de las elecciones legislativas y luego del duro golpe que implicó el 2020 por la pandemia y la cuarentena aplicada para contener el virus. Otro de los términos más utilizados fue el de justicia, 18 veces mencionado. El presidente Fernández utilizó un largo apartado de su discurso para criticar a la justicia en duros términos. En particular, señaló a los integrantes de la Corte Suprema por no publicar la declaración jurada de sus bienes. Se encargó de mencionar que su interés particular por la justicia no esconde ningún intento de protección, en clara alusión a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Al margen de que sea efectivamente así, lo cierto es que la energía del gobierno parece estar colocada, una vez más, en un ámbito que evidentemente requiere mejoras y que se implementen reformas profundas, pero que está alejado de la agenda de los argentinos. La preocupación está en otra parte. En un discurso presidencial no solo es importante lo que se dice, sino también lo que se deja de decir. A pesar de que representa la mayor preocupación de los argentinos, el presidente tocó el tema de la inflación de forma vaga y sesgada. Mencionó la palabra inflación en 4 oportunidades. Es positivo que haya reconocido que el problema debe abordarse con políticas macroeconómicas consistentes y sostenibles, pero sigue sin mostrar una hoja de ruta clara. definió que su programa macroeconómico está plasmado en el presupuesto 2021, pero este se basa en una inflación del 29%, una cifra que no prevé ni el más optimista de los economistas. ¿La cree el propio gobierno? A su vez, la visión sesgada es evidente al culpar a la pandemia por la debacle económica, pero jactándose de que fue su gestión que logró reducir la inflación 18 puntos, sin mencionar siquiera que fue en el marco de una hiperrecesión económica que la inflación se redujo. Lo cierto es que una inflación del 36,1% en 2020 es extremadamente alta para una economía que se derrumbó en 10 puntos del producto. También Jorge Lanata, tomamos su pensamiento, que tituló este artículo: Alberto Fernández, ¿vive en otro lado? En la apertura de sesiones ordinarias, el presidente minimizó el escándalo de la vacunación VIP, obvió errores y se alineó como nunca antes con Cristina Kirchner. ¿Alberto vive en otro lado? Escribe Lanata. Hace poco que llegó al país, el discurso de Alberto Fernández fue contradictoria y parcial. Llamó errores a la vacunación VIP y la limitó al Ministerio de Salud de la Nación, aun cuando queda en claro que sucedió en todos lados. Pidió unidad y superar la grieta, pero a la vez un 40% del discurso estuvo dedicado a denostar al gobierno de Mauricio Macri, al que por otro lado se propone denunciar sobre la toma de la deuda. Era obvio que iba a tocar el tema de la justicia y sobre ese punto hay que decir que se alineó como nunca antes a las ideas de Cristina. Una corte no tan suprema, un procurador a medias y la vieja obsesión del juicio por jurados. También fustigó a la corte porque no dan a conocer sus declaraciones de bienes. Los jueces de la corte estaban por Zoom y fueron, en verdad, figuras congeladas tapadas por el barbijo. En este caso, la pandemia les vino bien. Nunca mencionó a los muertos por COVID. Habló de derechos humanos sin hacer referencia alguna a Formosa y ratificó el presupuesto 2021 con una inflación dibujada del 30% y pico, aunque en verdad rondará el 50%. El resto de los anuncios fueron más que nada expresiones de deseos. Da la sensación de estar viviendo en otro lado. Habló de recuperación en la economía y en el mercado laboral. Habló de fomentar las exportaciones y habló de la ley del conocimiento. Marcos Galperín de Mercado Libre y Martín Migoya de Globant habrán visto el discurso de Fernández desde Uruguay, donde residen. Cada tanto y sin el barbijo puesto, Cristina sonreía. Nadie nunca la interpretó mejor. Fernando Iglesias habló sobre su cruce con Cristina Kirchner. Está por encima de la ley, es la monarca, dijo. El diputado nacional cuestionó en TN a la vicepresidenta por no haber usado barbijo durante la apertura de sesiones de este lunes. Me parece que la vicepresidenta da dos mensajes pésimos. Uno es sanitario, mientras el presidente dice que hay que cuidarse la ciudadanía y qué sé yo, ella no llevó ni barbijo. Yo estoy hablando sin barbijo, tengo el barbijo acá y cuando salimos de acá nos ponemos el barbijo. El primer mensaje es que es un chiste el de cuidarnos unos a otros. Segundo mensaje que se da, Cristina está por encima de la ley, es la monarca. Entra manejando toda la escena Cristina, todas las cámaras sobre Cristina sin barbijo. Además, el presidente así, achicadito, con el barbijo, más expresivo de quien tiene el poder, no puede haber, afirmó Iglesias en solo una vuelta más por TN. Llegó otro vuelo de Aerolíneas Argentinas con 732.500 Sputnik 5. ¿Cómo sigue la vacunación en el país? Aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza a las 19:58. Con el nuevo cargamento, el país ya cuenta con más de 4 millones de inmunizantes contra el COVID-19. En tanto, el primer avión volvió al país el domingo con un cargamento de 147.600 unidades del primer componente de la vacuna y 369.900 dosis del complemento. Según se informó oficialmente, entre ambos viajes, la Argentina obtuvo 2.470.540 dosis de Sputnik V, 1.660.540 del primer componente y 810.000 del segundo. A las mencionadas vacunas se suman 580.000 dosis del inmunizante Covishield, desarrollado por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, que llegaron el 17 de febrero y fueron producidas por el laboratorio Serum Institute de la India. Asimismo, ya hay un stock de 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm que arribaron en dos envíos. El primero, 904.000 unidades, estuvo a cargo de un vuelo de aerolíneas argentinas que aterrizó el jueves en Ezeiza desde Beijing, mientras que las restantes 96.000 vacunas fueron recibidas el domingo en un vuelo de línea de Air France KLM. Así las cosas, el total de vacunas contra el coronavirus que llegaron a la fecha a la Argentina es de 4.050.540. De acuerdo con el monitor público de vacunación que lanzó el gobierno tras el escándalo de los inmunizados VIP, superan 1.099.984 las vacunas contra el coronavirus aplicadas en todo el país. Del total, 801.714 personas recibieron la primera dosis del suero y 298.270 la segunda. El distrito con la mayor cantidad de inmunizados es la provincia de Buenos Aires, con 387.542 aplicaciones totales. Le siguen la ciudad de Buenos Aires, con 114.799, y Córdoba, con 99.546. Finalmente, la plataforma informa que ya se distribuyeron 1.738.910 dosis de los diferentes inmunizantes en todo el territorio. Fuerte denuncia del hijo de Lázaro Báez. Si hubo corrupción, tiene que haber funcionarios involucrados. Leandro habló en TN tras la condena a 5 años que recibió por su participación en la ruta del dinero K. En una extensa entrevista con Nicolás Wiñaski, Báez contó que con su padre, sentenciado a 12 años de cárcel en la misma causa, viene hablando desde hace tiempo intercambiando mensajes. Desde que vine para esperar la condena y estar con los abogados, empecé a verme con él bastante seguido, así que hemos tenido charlas interesantes, contó. Al respecto dijo que Lázaro Báez dejó en claro cuál era el rol de cada hijo en el entramado empresarial y el lavado de activos. Es lo que le pedía, nada más que eso, anotó. ¿Qué dijo sobre la corrupción en la obra pública? Sobre la corrupción en la obra pública durante la gestión kirchnerista, Leandro Báez dijo que es otra causa paralela, pero afirmó que el delito precedente al caso, por lo que se lo condenó, todavía está en pleno juicio. Dijo además que las defensas que hicieron de su padre dirigentes kirchneristas como el senador Oscar Parrilli, quien dijo que a Lázaro Báez lo condenaron por borocho, llegaron tarde. El primero en salir a hablar fue Parrilli. Creo que se acordaron tarde, me hago cargo de lo que dijo o de lo que digo, capaz que mi error es decir lo que uno piensa, y yo pienso que se acordaron tarde. Cuando digo que es un mensaje, no lo digo por Cristina, ni nada, pero creo que hay una interna entre la justicia y el gobierno, y en las sesiones del juicio lo recalcaron. No me gusta que nos tomen a nosotros como un manoseo de tira y afloje entre ellos, advirtió. Añadió que la relación entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez es algo de ellos, y afirmó que si la gente lo toma a su padre como el gran símbolo de la corrupción y demás, tendrían que salir a aclarar ellos que son la parte política. Y agregó, después que muere Néstor Kirchner, la relación comercial, por así decirlo, no fue la misma, y cada uno siguió su camino. Yo espero que la justicia actúe como corresponde, pero que lo aclaren ellos. A mí no me compete. Leandro Báez negó que haya lavado de dinero y dijo que su participación, así como las de sus hermanos, se limitó a ser beneficiarios de cuentas bancarias. Nunca utilizamos ese dinero, nunca uno giró fondos. Éramos beneficiarios, como lo son varios hijos de empresarios, aseveró. dijo que el enojo de su padre es muy personal, aunque sin brindar más detalles sobre quiénes está enojado. Yo confío en mi papá, afirmó. Insólito, la justicia de Formosa le ordenó a la policía local custodiar al equipo de TN que trabaja en la provincia. Instó a las fuerzas de seguridad denunciadas a garantizar el bienestar de los periodistas y la libertad de prensa. Nenes tomando agua de charcos y embarazadas escondidas. ¿Qué pasa en Juárez? Otra ciudad bloqueada en Formosa. La comunidad defendió el ingreso del equipo de TN a la provincia. En la localidad hay temor a los centros de aislamiento. Axel Kicillof habló sobre los controles en la vacunación de la provincia. No pienso contratar a la Interpol para que esté al lado de cada jeringa. El gobernador inauguró las sesiones ordinarias en la legislatura y se refirió al plan de inmunización que ahora contempla a los menores de 60 años con enfermedades preexistentes. Tras el anuncio de Alberto Fernández, el Banco Central pidió una auditoría sobre el préstamo del FMI. Reclamó que se investigue si hubo responsabilidades de los funcionarios que actuaron y que se analice si se generaron perjuicios al Estado. Citaron a declarar a Beatriz Sarlo por el escándalo de las vacunas por abajo de la mesa. El fiscal Eduardo Tayano, que investiga la causa, quiere que la ensayista informe cuándo, por qué medio y quién la habría contactado para inmunizarse. Cristina Kirchner sin barbijo. La ciudadanía del haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La vicepresidenta de la Nación se mostró en la Asamblea Legislativa a cara descubierta, sin respetar el protocolo sanitario de usar tapaboca. La imagen se contrasta con los spots publicitarios que piden cuidar al prójimo. ¿Se acuerda, no? Stornelli le respondió a Alberto Fernández. Las causas que me hicieron son infamias y mentiras. El presidente cuestionó durante la apertura de sesiones ordinarias que siga en funciones, luego de ser procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal. Sorpresa, ¿cómo reaccionó la Corte al anuncio de Alberto Fernández de crear un tribunal que limitará su poder? Fuentes judiciales informaron a tn.com.ar que los magistrados esperarán a conocer los detalles de la medida antes de pronunciarse al respecto. Cuando promediaba la hora de discurso, Alberto Fernández arremetió con dureza contra la justicia. Está en crisis, parece vivir a los márgenes del sistema republicano, aseguró el mandatario en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. En ese tramo de su presentación anunció que consultará con los gobernadores de las 24 jurisdicciones la idea de promover un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que solo se podrá llegar a través de un recurso extraordinario. De ese modo, la Corte Suprema de Justicia podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado, afirmó el jefe de Estado. La frase del mandatario generó sorpresa en algunos integrantes de la Corte y cautela en otros. Una fuente judicial le dijo a tn.com.ar que aún no hay una posición uniforme del máximo tribunal respecto a la posible creación de este espacio, mientras que otra persona cercana a uno de los jueces respondió que, antes de pronunciarse, quieren conocer los detalles de la idea del Ejecutivo. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud considera irrealista y prematuro acabar con el coronavirus este año, pero asegura que sí es posible reducir mucho las muertes y hospitalizaciones por COVID-19 si se usan las vacunas inteligentemente y que hay datos muy alentadores sobre la eficacia de las inmunizaciones en la transmisión. El director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias, Michael Ryan, explicó que la OMS está centrada en mantener lo más bajo posible el número de contagios para evitar posibles mutaciones del virus y en proteger a la población de riesgo en todo el mundo compartiendo las vacunas disponibles. I think it will be very premature and I think unrealistic to... Creo que sería muy prematuro e irrealista pensar que vamos a terminar con este virus al final del año, pero podemos, si somos inteligentes, terminar con las hospitalizaciones, muertes y las tragedias asociadas a esta pandemia. Ryan además explicó que comienza a haber datos sobre el efecto de las vacunas en la capacidad de contagio. Empezamos a ver datos importantes y significativos que muestran que muchas vacunas parecen tener un impacto en la forma en la que el virus se transmite y reducen el riesgo de infectarse o pasar la infección. Esto es muy, muy alentador. Necesitamos más datos y ver cómo lo hace cada vacuna, pero es realmente alentador. Si las vacunas logran un impacto significativo en la transmisión, aceleraremos hacia el control de la pandemia. Ahora mismo el virus está en control, añadió Ryan, recordando que en la última semana el número global de contagios ha vuelto a subir tras 7 semanas de descensos y que aún hay enormes retos en la distribución de las vacunas. Cambiamos de asunto. La ONU ha convocado un evento de alto nivel para recaudar casi 4.000 millones de dólares para ayudar a millones de yemeníes que están en una situación desesperada. Más de 16 millones de personas pasarán hambre este año y casi 50.000 yemeníes ya están sufriendo una hambruna que puede costarles la vida. Este año, casi la mitad de los niños menores de 5 años sufrirán desnutrición aguda, incluidos 400.000. Para la mayoría de la gente, la vida en Yemen es insoportable. La infancia en Yemen es especialmente un infierno. Los niños yemeníes se mueren de hambre, dijo el secretario general Antonio Guterres, decepcionado por los pocos fondos que se han comprometido hasta ahora. Decenas de miles de personas detenidas por las autoridades sirias durante los 10 años de conflicto siguen desaparecidas y muchas de ellas han sido torturadas, violadas o asesinadas, lo que equivale a crímenes de guerra y contra la humanidad, asegura una comisión de la ONU. Grupos rebeldes como el Ejército de Liberación Sirio, Hayat Tahrir al-Sham e ISIS también han detenido arbitrariamente y torturado y ejecutado a civiles. El gobierno y en menor medida otros actores están prolongando deliberadamente el sufrimiento de sus familiares y seres queridos, asegura el informe de la comisión, que estima que los desaparecidos y detenidos son decenas de miles y es posible que sean más de 100.000. Pablo Piñero es el presidente de la comisión. That is not exaggeration to say that nearly all Syrians... No es exagerado decir que casi todos los sirios han sido víctimas de una manera u otra. El paradero de decenas de miles de desaparecidos por las fuerzas de seguridad siria sigue siendo desconocido. Es hora de que la comunidad internacional y los países involucrados en el conflicto presionen para que se haga algo para identificar quién sigue detenido y quién ha desaparecido. Y dos relatoras de la ONU han pedido una investigación internacional urgente sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny y urgen a que le liberen inmediatamente de prisión. Las expertas investigaron durante 4 meses y creen que las pruebas apuntan a una posible implicación de oficiales del gobierno ruso. Creemos que el envenenamiento de Navalny con Novichok se pudo llevar a cabo deliberadamente para enviar un mensaje claro y siniestro de que ese sería el destino de cualquier persona que criticara o se opusiera al gobierno. El Novichok se escogió precisamente para causar miedo, dicen las relatoras. En una carta oficial enviada a las autoridades rusas en diciembre, cuyos detalles se han conocido hoy al cumplirse los 60 días de cláusula de confidencialidad, las relatoras Agnes Calamar e Irene Khan indicaron que los conocimientos necesarios para manejar y desarrollar nuevas modalidades de Novichok, como la hallada en las muestras tomadas a Navalny, solo pueden encontrarse en actores estatales. Dada la respuesta inadecuada de las autoridades nacionales, el uso de armas químicas y el aparente patrón repetido de asesinatos selectivos, creemos que una investigación internacional debe llevarse a cabo urgentemente. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Escribió en el portal de TN, Nicolás Wiñatsky, que detrás de la embestida contra la justicia está el temor por la causa de los cuadernos de las coimas. Así se desprende del mensaje presidencial en el Congreso y el ataque puntual a Estornelli. Impuesto a las ganancias y monotributo, los dos proyectos clave que el Congreso debe tratar. Hay iniciativas para los cambios, tanto para elevar el mínimo no imponible del gravamen a los ingresos, como las nuevas categorías del régimen simplificado. Alberto, según Alberto, él es Gardel y la pandemia y Juntos por el Cambio, dos terribles desgracias. Con un monocorde autobombo, el presidente se desentendió de los problemas y presentó su gestión como un hasta aquí exitoso esfuerzo por superar dos maldiciones igualmente destructivas, la gestión de Macri y el COVID-19. El esquema argumental fue simple y su objetivo indisimulado: no hacerse cargo de nada, celebrarse a sí mismo y dar a entender que todo va bien. Y si los problemas no se han resuelto ya, es porque los desafíos con que les tocó lidiar fueron terribles. Ministros de Salud locales alertan que Brasil vive el peor momento de la crisis sanitaria. Elaboraron un documento conjunto en el que llamaron a aplicar nuevas restricciones para evitar un colapso del sistema. Fuertes críticas al gobierno nacional. Basta Alberto. El gesto de Cristina Kirchner al presidente que llenó de memes las redes sociales. Un momento del discurso de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso se multiplicó en chistes y comentarios. El presidente Alberto Fernández inauguró este lunes el 139 periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en un contexto atípico debido a la pandemia y en medio de una crisis política generada por el escándalo de las vacunas VIP y la salida de Ginés González García. Entre los ejes del discurso del mandatario estuvieron la crisis sanitaria que sigue generando trastornos en la salud de la población y el rumbo de la economía, que se vio complicada aún más en los últimos meses debido a la pandemia. Acompañado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el presidente dio inicio a su discurso apenas pasado el mediodía. Entre los principales temas que generaron discusión en las redes fue la reacción del jefe de Estado en el momento en el que el diputado Fernando Iglesias lo criticó a viva voz en el recinto. Entonces Alberto cortó el discurso y exclamó: "Tuvo 4 años para hablar, ¿por qué no me deja hablar a mí?". Una imagen del momento mostró a la vicepresidenta frenando con la mano al mandatario en un gesto que pareció decir basta. Muchos de los memes apuntaron a eso. Otros chistes que circularon a través de las redes sociales tuvieron que ver con los dichos del presidente sobre el rumbo de la economía y el estado de la justicia. El usuario @0x jugó con el concepto de vamos a calmarnos y lo parafraseó para criticar parte de los cuestionamientos de Alberto Fernández a la justicia. En la misma línea, el usuario Hank Rieder reprochó los dichos del mandatario sobre la justicia con una famosa foto meme de Willy Wonka original que lleva como texto: no, ¿qué va? Nico Dudi remarcó con una ironía y una comparación futbolística un rasgo de la manera de hablar del mandatario. El mismo usuario hizo un chiste con el gesto de Cristina Kirchner al jefe de Estado en el momento en el que Alberto le contestó a Fernando Iglesias: sos un pel y no estoy insultando, te estoy describiendo. Es la línea del diálogo ficticio que le toca al presidente. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.